La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Amigos, compañeros, compañeras, compañerazos y compañeritos. ¿Cómo andamos hoy? Una vuelta más en este viaje. En este viaje que pretende ya transformarse después de 103 veces en esta nueva etapa, desde acá, desde La Retaguardia, América Resiste. Y ya venimos repitiendo en 103 oportunidades, que en realidad es tramposo porque fueron un par más, ponerle porque se han repetido, lo que fuera, una ilación, una mirada basada en hechos, no en opiniones, no en hipótesis, hechos. Hechos que también nos remiten a la etapa anterior, que hicimos esta experiencia durante un par de años por Radio Latina, la AM1010. Y hubo un hecho que fue como un punto de inflexión para lo que iba a venir en muchos sentidos. Allá, cuando se produce la masacre de Curuguatí en Paraguay, un desalojo como tantos, sangriento, con un aditamento que tenía que ver con una voluntad política, que tenía que ver con cuestiones inherentes a mafias, y teniendo como chivos expiatorios a los campesinos. Y cuando decimos campesinos, no hablamos de gente con 4x4, hablamos de gente que tiene una muda de ropa, o dos tal vez, que cría a sus hijos en el medio de la naturaleza, sin agua corriente, sin cloacas, sin luz, o sea, sin energía eléctrica, sin gas, hostigados por los terratenientes que los persiguen, extranjeros y criminales en su propia tierra. Y esa es una historia que se repite no solamente en Paraguay, como vamos a ver a lo largo de este programa. Esto también pasa en la Argentina, esto también pasa en Brasil. La jugada que ya se venía anticipando con este avance totalitario disfrazado de neoliberalismo, pero que en realidad es totalitario. Esta razón de la sin razón, la razón de la fuerza, la razón que tienen los poderosos para torcer hasta los hechos y tener una justicia venal, corrupta, que se pone a su servicio. Y hablamos de Curuguatí porque cuando esto pasó, se sabía que era un punto de inflexión y se dio una lucha épica, heroica, no solamente desde los campesinos que terminaron con el absurdo de ser víctimas y victimarios, los únicos juzgados y condenados, los mismos que fueron víctimas se transformaron en victimarios. Se confirmó la condena en la Cámara de Apelación, que se suponía que iba a revisar la sentencia, y no la confirmó. 35 años, 20 años, 12 años, 8 años, 4 años. Un sistema judicial y una realidad social, política y latifundista que se impone no solamente por la fuerza, sino con el amparo de jueces, fiscales, senadores y diputados y medios de comunicación. El resultado del juicio de Curuguatí, donde no se pudo hacer justicia, donde triunfó la mentira, donde triunfó el atropello, donde triunfó el crimen organizado, marcó un antes y un después. Después vinieron Guajorí, después vino Caguazú, después vino y vienen constantemente desalojos que tienen la misma modalidad, más salvaje. Más salvaje. Les prenden fuego las casas, les prenden fuego las iglesias. Gente que huye, gente que corre. A ningún lugar. Y Marina Cue, la masacre de Curuguatí, como decíamos, no fue gratuita, marcó un punto de inflexión. Marcó una decisión del colectivo paraguay en asemejarse a una sociedad medianamente justa o ser un estado criminal, un estado mafioso, un estado sin vergüenza. Y lo de Paraguay se extendió a la Argentina. Y lo de Paraguay se repite en la Argentina, se repite en Río Negro con el tema del fracking. Cientos y miles de hectáreas devastadas, donde crecían árboles frutales, hoy la tierra está quemada. Es el imperio de la fuerza, el imperio de la gendarmería, el imperio de los servicios de inteligencia, el imperio de un Estado totalitario que juega la democracia y te lo hace saber, y te lo demuestra a cada paso. Entonces decimos que la masacre de Curuguatí fue una lucha dada con, podemos decir honestamente, por muchísimos actores que desinteresadamente pusieron todo para revertir esta condena anticipada y absurda que derivó de la masacre de Curuguatí. Y no se pudo. Fue las Naciones Unidas, fue la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Fue la OEA, bueno, que esta OEA, ¿no? ¿De qué vamos a hablar esta OEA? Pero tenemos que tener los ojos bien abiertos, porque a veces pensamos que en este mundo articulado, en esta región nuestra, en esta patria grande, suponemos que la patria grande es un chiste, es una mentira. No, la patria grande realmente significa hacer frente a los asesinos. Asesinos de la tierra, asesinos de los pueblos, asesinos de la cultura, asesinos de la libertad. Ellos tienen todo para hacerlo, y lo mejor que tienen para hacerlo es que no tienen empatía, no sienten el dolor del otro, les produce goce, disfrute, lo festejan como un gol. Cada vez que avanzan sobre los derechos creíamos conquistados. Y bueno, y como decíamos, esto es América Resiste, esta es la vuelta número 103. Hoy es 5 de junio del año 2017, hace frío en la ciudad, 4 grados a la mañana y hace un ratito 15 grados, con una humedad que nos hacía sentir bastante, bastante el fresquito. Transmitimos, como decimos, desde la retaguardia, esta trinchera comunicacional, afectuosa, amorosa, que cada día se pone mejor, que cada día tiene más contenido y que sigue creciendo, y que sigue creciendo a lo ancho y a lo alto, ¿no? Y especialmente también hacia adentro. Y opera Natacha Bianchi. Gracias, Natacha. Sin ella esto es absolutamente imposible. Y estamos en el estudio Víctor Basterra, como siempre decimos, y aunque parezca un eslogan, mira, inventamos un eslogan popular. Víctor Basterra, ese hombre común que en un momento especial tomó una decisión distinta. Y esa decisión distinta fue no pensar en él, pensar en el colectivo, pensar en el bien común. Y gracias a acciones como la de Víctor Basterra, la de tantos otros miles, que enfrentaron la dictadura, una de las dictaduras más sangrientas, por lo menos hasta ahora, de la que tengamos memoria, que consiguió poner nombres, apellidos, historias, caras a lo que estaba predestinado para ser impune. El material que aporta sirve no solo para él en su condición de víctima, testigo, querellante, sino también fundamenta muchas causas que están esclareciendo el terror vivido en la Argentina por justamente los que hoy, algunos de los cuales con la misma ideología están en el poder del gobierno. Y bueno, y también está Luciano Arruga. Y Luciano Arruga, que nos interpela por tantos Lucianos Arruga que hay en estas ciudades y que hoy, como vamos a ver a lo largo de este programa, la aprobación y la puesta en marcha del protocolo de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad, manejada por Patricia Bullrich, avanza y nos hace retrotraer, ya no ni siquiera a los 70, nos hace retrotraer a los años 1960-65. En eso estamos, y bueno, y para empezar les decimos que somos América Resiste, y ¿con qué resistimos? Tenemos herramientas, las herramientas son las noticias, las denuncias que divulgamos, el reporte desde el lugar de los hechos, que es lo que pretendemos, hacemos un periodismo social libre, militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo y después, sorpresita, en algún momento se repite. Y como este tema de la memoria es lo que nos convoca también, no nos olvidemos que pasó una marcha más, justamente, de Ni Una Menos. Y este juego de palabras entre Una Marcha Más y Ni Una Menos es lo que nos lleva a tomar conciencia vergonzante como sociedad que este tipo de cosas sigan pasando, la violencia contra la mujer, contra los vulnerables, contra las minorías, actos de abuso irracional, y no hay un freno, no hay ni un freno ético, digamos, de los que estamos alrededor, no hay tampoco un freno efectivo, porque ni una menos, pero viste, o sea, hay un poco de hipocresía también, porque cuando vos vas por la calle y ves que hay una situación de violencia entre un hombre y una mujer, y bueno, en vez de seguir de largo, algo hacé, o no, o mirá, o qué sé yo, o lo que puedas.

vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber calado durante 20 años de democracia. ¡Qué tantas atrocidades! Y hablemos claro, no es rencor ni odio los que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de la concentración como fuera ESMA, tienen un solo nombre. Son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Que no nos roben la historia, que no nos roben, que no nos roben el pasado reciente, que no nos roben los pocos triunfos que tuvimos como pueblo, enfrentando a los poderosos armados y a sus patrones, los mismos que hoy están en el poder del gobierno. No permitamos que nos transformen en lo que ellos quieren, gente pesimista y atemorizada. Néstor Carlos Kirchner, siendo presidente, pudo haber hecho otra cosa, lo mismo que hicieron todos, o sea, nada. ¿Qué me vas a decir? ¿Que fue hipocresía? ¿Que fue un acto premeditado? Pero hay que ser agradecido. No lo hizo nadie. No lo hizo nadie. Ya vemos cómo nos va hoy. Ya vemos cómo todo lo que consideramos derechos adquiridos están en discusión. Y también está en discusión el tema de la cárcel. Y hay situaciones cotidianas que se rescataban allá lejos y hace tiempo en aquella militancia setentista. Y tenía que ver con la calle que da la cárcel y las historias que pasan todos los días en esa calle. Y este es un temita musical, es el tema número uno, justamente se llama La calle de la cárcel. Con su esperanza de cada día, por la calle de la cárcel va María. Lleva en sus manos un paquetito que envuelve el sueño de poder verlo un ratito. La calle de la cárcel lleva y trae a quien pasa lleno de dolor. Padre, madre, esposa, novia, amigo. Detrás del muro está la rebelión. De cada día por la calle de la cárcel va María. Va recordando mientras camina su cuerpo débil, su bronca fuerte, su voz herida. Hombres vivos que viven como muertos. Voces obligadas a callar. El silencio del patio de la cárcel. Por las noches grita libertad. Con su esperanza de cada día por la calle. frente a la liberación. Con su esperanza de cada día, por la calle de la cárcel, va María, va. Va don Pedro, va. Con sus hijos va, va Fernando, va, va la gente, va la bronca, vamos todos a sacarlos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Y sí, y después fue, ¿no?, un 25 de mayo, y después fue en 1973, y sí, y salieron de la cárcel. Pero bueno, meloneos, ¿no?, meloneos de los 70. Porque no todo es una consigna, no todo es trucho, no todo es los bolsos del forro, no sé qué. No se confunda. Porque si no es como que todo esto fue, o es, como hacen algunos progre macristas, infiltrados como quinta columna, que se dice movimientos resistentes o activos resistentes, y en realidad son agentes de la progresía macrista, un espécimen que existe, ¿eh? No vayan a creer que no existe, muy fácil detectarlos, por su discurso enseguida lo vas a cazar. Bueno, y como decíamos, la calle de la cárcel. Y sí, y estas son historias que se siguen repitiendo, porque más que nunca en esta época de mano dura y gente adentro, hacinada en tumbas colectivas, donde el que no sale enfermo sale débil, sale con alguna enfermedad que lo condena ya de por vida, por más que salga libre de culpa y cargo después de 7 meses, 8 meses, el grado de hacinamiento, y esto es lo mismo que pasa en los manicomios, ¿no? Es una cuestión que pasa de largo, pasamos por ahí y no se ve nada, como cuando pasás por la calle y ves a un tipo gritándole a una mujer y seguís de largo. Es la misma historia, es la misma parte de la psicología. Vamos todos con la consigna y vamos con la bandera, vamos todos a la plaza, pero en el uno a uno, ahí se ven los pingos. Bueno, las madres del Uruguay, en el Día de la Madre del Uruguay, que ya pasó, hicieron un homenaje muy simpático, muy interesante, con un pedido que pusieron en boca de ciudadanas, madres, para que los represores le digan a las madres de los desaparecidos dónde están sus hijos. Así de simple. Este es el reporte número 2, Madres de Uruguay. En el Día de las Madres, nadie sabe lo que quiere mejor que ellas. Hola, soy Blanca, la mamá de Valeria y de Tabaré. Ya que estamos en el mes de mayo, mes de la madre, quiero que le digan a las madres de los desaparecidos dónde están sus hijos. Hola, soy Isabel, madre de Diego y de Irene. Ya que estamos en mayo, mes de la madre, quiero que le digan a las madres de los desaparecidos dónde están sus hijos. Hola, soy Natalia, madre de Julia. Ya que estamos en mayo, mes de la madre, quiero que le digan a las madres de los desaparecidos dónde están sus hijos. Soy Silvia, madre de Luna, Tiago y Arasati. Ya que estamos en mayo, mes de la madre, quiero que le digan a las madres de los desaparecidos dónde están sus hijos. Hola, soy Mónica, la madre de Natalia. Ya que estamos en mayo, mes de la madre, Quiero que le digan a las madres de los desaparecidos dónde están sus hijos. Van pariendo mucha más vida de la que se truncó. Hay madres que desde hace años esperan por verdad y justicia. Este 20 de mayo vamos a acompañar a madres y familiares en la Marcha del Silencio. Por verdad y justicia. Para esas madres, para esos hermanos, para esos hijos. De la oscuridad, las madres del amor. Bueno, los reivindicadores del honor militar, de la guerra contra la subversión, que ganaron sus antorchas violando mujeres embarazadas, ancianas, teniendo hombres famélicos, heridos, ensañándose con ellos. Ese es el honor que reivindican y lamentablemente Uruguay tiene una deuda muy grande respecto a los crímenes de lesa humanidad porque muy pocos juicios se llevaron adelante, alguno habrá llegado a una resolución muy, muy, muy maquillada, pero en definitiva en Uruguay como en Brasil, poco, y ni hablar de Paraguay, poco y nada se hizo. Chile ahora está condenó a 15 represores por el tema de lesa humanidad, o sea, está como el sistema judicial ya poniéndose los pantalones largos respecto a este tema. No nos olvidemos que la Argentina sigue siendo una insignia respecto al tema de derechos humanos y no duda el presidente de la Nación, enemigo acérrimo, no solamente de la memoria, la verdad y la justicia, sino de los actores sociales, de madres, abuelas, hijos, desaparecidos. Él odia desde el fondo de sus entrañas y lo hace saber. Pero así todo, cuando le toca salir al exterior, no duda en sacar pecho y anotarse ese galón, ese mérito como argentino que no le pertenece. Pero no duda en sacar pecho y decir, yo también soy derecho y humano. Pasaron cosas en el Paraguay, esto ya viene del año pasado. Había habido un operativo extraño en Ciudad del Este, detuvieron a Pedro Bonifacio Espinosa Chávez y a su ex compañera Dora Liliana Mesa Martínez. En aquel momento los detienen porque decían una de dos, o que eran del EPP, o que eran de Patria Libre, o que eran traficantes, o no sé qué. Entonces, ¿qué hicieron? Encontraron como 45 kilos de marihuana en el patio de afuera de la casa de ellos, unos volantes del EPP mal copiados, y ahí se los llevaron presos y los tuvieron en prisión a ambos dos. ¿Qué pasó? Pasó que hasta el mismo fiscal antidrogas, Manuel Rojas, dio para marcha atrás con la causa, les ordenó su inmediata libertad y vuelve todo a la verdad de la milanesa, donde el fiscal comprobó que le plantaron la marihuana y los panfletos, que posiblemente o muy seguramente el comisario Hugo Díaz, que estuvo a cargo del operativo, fue quien hizo este tipo de maniobras. Así que bueno, estas cosas siguen pasando en Paraguay, y después de Paraguay vamos a ir también en un pedido, ya como hablamos de Curuguatí, de un caso anterior, que es el de los 6 campesinos detenidos también con condenas exorbitantes. Y vamos a escuchar un temita de allá lejos y hace tiempo, final del 69, 68, La Montonera, por Joan Manuel Serrat. Con esas manos de quererte tanto, pintaba en las paredes lucha y vuelve. manchando de esperanzas y de cantos las veredas de aquel 69, con esas manos de enjugar sudores, con esas manos de parir ternura. Con esas manos que volvieron la fe en la nueva primavera, bordaba la esperanza montonera. Con esas manos que pintaban la historia de celeste y blanco, con esas manos de quererte tanto. ¿Cómo quiere usted que no ande de acá para allá, cargando la primavera, cayéndose y volviéndose a levantar la montonera? Qué buen vasallo sería si buen señor tuviera. Y como que usted que no ande de acá para allá, cargando la primavera, cayéndose y volviéndose a levantar la montonera. Qué buen vasallo sería si buen señor tuviera. Como quien usted que no ande de acá para allá, luchando la primavera, cayéndose y volviéndose a levantar. Qué buen vasallo sería si buen señor tuviera. Qué buen vasallo sería si buen señor tuviera. Arte, arte, arte y poesía de Nano Serrat. Y bueno, y vaya también, ¿no? Un homenaje a aquellos ponchos salteños con luciérnagas en las manos. Y siguen pasando cosas y siguen pasando injusticias, y como decíamos, el tema de Paraguay es un espejo, como vamos a ver más adelante, en el cual hay que mirarse. Este avance latifundista de la globalización sojera, narcoagrícola, viene por todo. Viene por todo y no hay barrera ética que los detenga. Al revés, se divierte. Le decís, si vas a usar glifosato vas a matar todo lo demás. Lo único que va a crecer es soja. Y no importa, avanza. No le importa, porque cuando esto se termine, cuando esta tierra quede devastada, se van a otro lugar. y devasta en otro lugar. Y bueno, y así estamos, ¿no? Y mientras tanto, sin defensos. Y hay 6 campesinos presos en Paraguay, hace bastante tiempo, demasiado ya. Una historia siniestra, extraña, dolorosa, con personas perseguidas desde el Paraguay que, a quienes se le da una media seguridad de que vengan a Argentina, y cuando vienen a Argentina los distraen en un despacho de Cancillería o de Aduanas o de Migraciones en la Argentina, y finalmente son detenidos y entregados al Paraguay, donde están cumpliendo condenas exorbitantes. Y respecto a esto, dice Adolfo Pérez Esquivel, en un recordatorio de que estos compañeros están ilegalmente presos, y aparte presos por inocentes, lo que se viene a sumar al drama de la masacre de Curuguaty, con nuevos presos ya caracterizados, conocidos, pero que a pesar de a todas vistas ser inocentes están cumpliendo condenas exorbitantes. Este es el reporte número 3. Les habla Adolfo Pérez Esquivel, desde Argentina. Hemos seguido con mucha preocupación, mucho interés, la situación de los compañeros paraguayos presos actualmente en Paraguay. Es un hecho de injusticia, una situación que esperemos que se revea y que puedan recobrar su libertad. Me han hecho llegar desde nuestro rincón de lucha, que son las cartas, son los pensamientos de los campesinos, los 6 que están ahí. Quiero mencionarlos: Agustín Acosta, Aristides Vera, Basiliano Cardoso, Gustavo Lescano, Roque Rodríguez, Simeón Bordón. Les deseo mucha fuerza, mucha esperanza. La justicia a veces tarda, pero al final llega. Así que hay que tener ese espíritu de lucha, de resistencia dentro de las prisiones. Es importante que, como símbolo de la campaña, hay un hecho que ha trascendido la frontera del Ecuador, de esa terrible 5 de agosto, cuando cae la bomba de Hiroshima, y hay una niña, hace estas pequeñas grullas que yo he pintado, y donde está esta niña con estas grullas que falleció por las radiaciones nucleares, y entonces quedó como símbolo de la libertad. Quiero decir que nos sumemos a esta campaña, porque esto nos afecta a todos y todas. Hay una situación de injusticia, hay una situación que daña a la humanidad. Y a los compañeros que están soportando en este momento la prisión, quiero enviarle de aquí un fraterno abrazo solidario y desearle paz y bien. Y desearle mucha fuerza y mucha esperanza. El sudor me hace sur. Bueno, muy bien, Adolfo, por supuesto adherimos a esta campaña de no olvido, no olvido que en la tumba, aparte de los 6, aparte de los compañeros de Curuguaty, hay muchísima gente en la misma circunstancia, sometida a este poder totalitario de este régimen. Y se lucha de todas maneras, y también desde la cultura, también desde la rebelión de la cultura. En este caso, esto nos lleva a México. Los pueblos indígenas de México eligen a su vocera e irrumpen en el escenario político. En octubre del año pasado, en un comunicado titulado como una línea del himno mexicano que retiemble en sus centros la tierra, El Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunció junto con el Congreso Nacional Indígena su intención de participar en las elecciones presidenciales de 2018 con una mujer indígena como candidata independiente. Se dio a conocer que la vocera del Consejo Indígena de Gobierno será María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, como se la conoce. Nació en el año 1963 en Tuxpan, Jalisco, un pueblo de origen nahua, y es una gran conocedora de la medicina tradicional. Bueno, hicieron un videíto de promoción del cual vamos a escuchar parte del audio. Es el reporte número 4. ¿Por qué mujer? Pues porque es el símbolo, sobre todo en las comunidades. Pues ves en la que se le tiene ahí relegada, como de segunda o de tercera. ¿Por qué no ser una mujer, verdad? La que sea el símbolo de los pueblos ante este país machista. Queda como un proyecto de que tenemos que caminar juntos y que si no estamos unidos y que si no resolvemos nuestros problemas nosotros mismos, nadie nos los va a resolver. Y que sí podemos estar hablando a los pueblos indígenas, aquellos que dicen que son unos ignorantes, unos indios que no estudiaron, que no saben nada, pues le vamos a demostrar que sabemos, ¿verdad? Este propósito de participar en esto es de estar pues a la altura del gobierno y decir que sí se puede. Muy buena la irrupción de los dueños de la tierra, ¿no? Los dueños ancestrales, los ocupantes ancestrales, que tienen mucho para decir, que tienen mucha organización, que tienen una organización social equilibrada, donde no hay desigualdades, donde todos se pueden desarrollar y donde hay una convivencia armónica porque todo se consulta, todo se habla. Así que bueno, bienvenida a esta propuesta, ¿no? Vamos a ver cómo les va. Bueno, tenemos la experiencia de Evo en Bolivia, la verdad, para sacarle el sombrero, muy, muy bueno, excelente el gobierno de Evo Morales, basado también en estas culturas ancestrales, ¿no? Las culturas de los ocupantes primigenios, ancestrales de la tierra. Y bueno, vamos a entrar en este mundo en guerra, un mundo en guerra que nos muestra distintas fases. Vamos primero a introducir el Oye Niño con los FX para ver cómo se siente desde un lanzamisiles en el medio del mar al momento de lanzar los pepinos, como ellos le dicen. Estallar. símbolo que ata. Es asesino. Todo lo que ata no es la paz. Si niño, ya no corras, no me quieras ganar. Si niño, ya no corras, no me quieras ganar. Mi nombre ya no existe. Verás qué velocidad ya arroja tu armadura. Se pensar, ya arruja tu armadura, ser el aire no es pensar, no. Lo que ata es asesino. Lo que ata no es la paz. No hay camino hasta tu suerte. Nadie te puede ayudar. No hay camino hasta tu suerte. Haz tu cabeza estallar. Mundo en guerra, mundo de muertes, mundo de profesionales en quitar vidas. Un mundo que, mientras estamos en esta tranquila, tranquilísima Buenos Aires, en el sur del continente americano, los sonidos de los misiles son algo cotidiano para millones y millones de seres humanos. La vida transcurre con un sonido de fondo, como el que acompañó el tema que escuchamos de Miguelito Abuelo. Esta contradicción justamente muestra lo loco de vivir en un lugar en guerra, en una circunstancia de guerra. Y pareciera ser que inevitablemente el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y sus cómplices decidieron la irresponsabilidad total y absoluta de embarcarnos en confrontaciones armadas que supuestamente le hayan prometido que iban a ser atenuadas, circunscriptas. Están inventando enemigos a quienes poder entregar armas para que funcionen como partener de esta militarización y de este control social absoluto que ya están implementando a nivel policial, tanto en la Argentina, ni hablar de Paraguay, Brasil, Chile, ni hablar, y tantos otros lugares. pero con eso no alcanza. ¿Y qué decimos? ¿Estamos inermes? No, no, tenemos la información. Tenemos la posibilidad de discutir, tenemos todavía los resortes institucionales funcionando. Y espero que, para decirle algo menos ofensivo, la clase política, como la clase judicial, asuma las responsabilidades de la hora, no para que tomen el gobierno y cumplan las funciones que le corresponde al Estado, no, pero sí como salvaguarda, como blindaje. No dejen otra vez al pueblo solo, indefenso. Estén a la altura de las circunstancias. Y este mundo en guerra, que tira misiles en un lado y de ese lado sale gente que está enojadísima, y gente que ya no soporta ver chicos incendiados, baleados, mujeres corriendo, ciudades destruidas, donde antes fluía la vida como puede fluir en la puerta de tu casa. Y ahora son esqueletos con olor a muerte, con aguas podridas, con la inseguridad del minuto a minuto. Y pasó en Londres otra vez, aparte lo de Manchester, cuando se vuela un tipo en el medio de la salida de un recital de estos tipo Walt Disney para niñas adolescentes, se supone una clase social acomodada, lejos de cualquier tipo de contratiempo, en un espacio de diversión son golpeados como una bofetada. Con un tipo que se vuela en el medio de ellos y les produce cantidades de muertes. Y en el día del sábado a la noche, también en Londres, en Inglaterra, en el puente de Londres, unos tipos que venían en camioneta, se dicen que eran tres o no se sabe cuántos, la emprenden contra la gente que estaba caminando, un lugar de restaurante, como podría ser Puerto Madero acá, avanza por la vereda, aplasta gente y de la camioneta, cuando ya no pudo caminar más, se bajaron tres tipos con unos cuchillos de 32 centímetros de hoja y empezaron a masacrar todo lo que tenían alrededor. De una manera eficiente. Y hay historias de personas que se le quisieron resistir y los tipos los doblegaron por capacidad militar para matarlos y capacidad física. No fue una casualidad, no es un loco hambriento desesperado. ¿Será producto? Seguro es producto de lo que está pasando en Medio Oriente. Tal vez sí. Vamos a escuchar un recortecito, que es el reporte número 5 de ese momento, en un relato de lo que pasó ahí en el atentado de Londres. Este es el reporte número 5. La policía británica confirmó la muerte de una persona y varios heridos por la camioneta que atropelló a peatones en el puente de Londres, mientras voceros de la fuerza revelaron que existieron también otros dos incidentes en el mercado de Boró y el barrio Vauxhall, al sur del Támesis. Este incidente tiene lugar a 5 días de las elecciones generales anticipadas, donde la primera ministra, la conservadora Theresa May, buscará revalidar su cargo frente al ascenso del laborista Jeremy Corbyn. En marzo, en un incidente similar, 5 personas, entre ellas el atacante, murieron y 50 resultaron heridas en otro de los puentes de Londres. No hay seguridad cuando lo que repartís es muerte, ¿no? No, esta modalidad ahora, ¿en qué se traduce? Y bueno, se traduce en que la población, otra vez esta corrida de eje, ¿no?, del tema de derechos humanos, yo no digo que esta gente no son criminales, pero criminales especializados, preparados, y transforman estos hechos que que en la dimensión de una guerra, mientras Gran Bretaña gasta millones y millones de dólares en tirar bombas, de golpe cinco tipos originan un hecho político, militar y social que mantiene conmocionada y condiciona la vida cotidiana de cada uno de los tipos que habitan en Londres, en Inglaterra, entonces en Alemania, en Francia, en España. ¿En qué redunda? Control social. Hay que controlar a estos criminales que se dicen fundamentalistas, que intentan poner un disfraz religioso, cuando vemos en las imágenes que hay musulmanes que también son víctimas de estos tipos. O sea que no es un tema de religión. Esto es un tema de una nueva confrontación donde, más allá de las realidades internas de cada uno de los países de Medio Oriente que está en conflicto, que tiene las propias porque no todo es importado, y exportan esas contradicciones hacia afuera, por distintas razones, que algún día, si lo volvemos a tener al amigo Ezequiel Coppel, nos va a explicar cómo funciona el temesta de las internas y de los méritos y virtudes y preeminencias dentro de este mundo de la guerra fundamentalista. Pero en el mientras tanto, lo primero que se dice, se cierran las fronteras; lo segundo que se dice, control social; lo tercero que se dice, tenemos bajo vigilancia 250.000 personas. Entonces quiere decir que lo otro que se dice, que ya lo había anticipado Trump, directamente puso para controlar el tráfico de comunicacional en Estados Unidos a un tipo que viene de las empresas amigas de él, para justamente controlar el flujo de información. Esto es lo que se está hablando ahora, en este momento, en la Unión Europea y, por supuesto, en Estados Unidos. Otra cosa, ya Trump y algunos, bueno, acá Macri, ¿no?, ya no dudan en decir que si un juez no falla de acuerdo a la necesidad de esta violencia que están viviendo, hay que sacarlo. Así que, bueno, y justamente a propósito de las pérdidas de libertades, predicciones de Aldous Huxley sobre cómo se acabará la libertad en el mundo. Bueno, entre otras cosas, esto es muy largo, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Esclavizados por la burocracia, la televisión y la tecnología, el avance de la tecnología trae inevitablemente la necesidad de nuevas instituciones organizadas de manera jerárquica y vertical. No solo eso, estas tecnologías permiten construir organizaciones más grandes y complejas, en las que los individuos son obligados a obedecer las órdenes de cadenas de mando más y más larga. La publicidad esquivará los filtros racionales y capturará la mente de los niños. La publicidad, así como la propaganda, busca colocar bienes, servicios o ideas para su consumo, arrojando contenidos que apelan a las fuerzas inconscientes en la mente de las personas. Nunca apelan al criterio y buen juicio de quien escucha. En la época en que se hizo esta entrevista, la televisión apenas comenzaba a jugar un papel decisivo. Y, en fin, esto es lo que nos anticipaba Aldous Huxley. Por allá por el 1900, finales del 1930, principios de 1940, íbamos a escuchar a una gran artista que lamentablemente se fue demasiado pronto, Amy Winehouse, en Black to Black. With his same old, same bed. Y entrar en el capítulo Ni Una Menos, con signo de pregunta, de interrogación, interroguemos, no, Ni Una Menos, de verdad, Ni Una Menos. Y esto fue el día sábado, hubo una marcha multitudinaria, lo refleja de buena manera ámbito.com. Esta marcha fue convocada por Ni Una Menos con la consigna Vivas Nos Queremos, el Estado es responsable. La marcha se inició en el Congreso de la Nación y se dirigió hacia la Plaza de Mayo bajo la consigna Ni Una Menos por tercer año consecutivo en reclamo de más y mejores políticas para la prevención y la erradicación de todas las formas de violencia de género. Así que bueno, también se pidió por la libertad de Eva Analía Higui de Jesús, de 42 años, detenida desde octubre de 2016 bajo la acusación de matar a un hombre mientras intentaba zafarse de una patota que intentaba abusar sexualmente de ella por su orientación sexual. También muchas banderas exigían la liberación de la dirigente social Milagro Sala, detenida desde hace más de un año en Jujuy, y esto aclaramos nosotros, bajo el régimen de prisión rigurosa. O sea, no solamente Morales y Sergio Massa la tienen detenida ilegalmente, sino que encima la tienen con la carga de la consigna de prisión rigurosa. ¿Quién estuvo? Estuvo la columna principal, llegó a la Plaza de Mayo, la periodista Liliana Daunes y la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora Nora Cortiñas, fueron las responsables de leer el documento consensuado por todas las organizaciones que participan del colectivo. Reclamamos prevención, cuidado, igualdad y justicia social. La demanda al Estado, tanto al gobierno de Mauricio Macri y la Alianza Cambiemos, como a los gobiernos provinciales, es clara. Se trata de las políticas integrales de prevención de la violencia patriarcal y en respuesta y una respuesta adecuada a las víctimas. Y seguimos con el tema de Ni Una Menos. Y como los lazos que tenemos carnales con lo que es la peor derecha de España, que tan bien le hace al presidente actual, quien dirige los destinos del Estado,

Bueno. Esto, bueno, la letra también, ¿no? Pobre, habla de los gritos de la gente corriendo asustada. Y esto nos remite al último atentado de estos. Decirles animales es como subirles el precio, ¿no? Porque nada justifica prepararse para matar indefensos de la manera atroz. Ni de ninguna manera, pero de esta manera menos todavía. Bueno, eso era Black Sabbath, 1968. A ver. Y tenemos que ir a Brasil. Se hizo el show de Odebrecht. Vienen los papeles, no vienen los papeles. Justamente siguiendo los principios vectores que nos anuncia Aldous Huxley, se recurre a la parte infantil de la mente de la masa, del grupo, del colectivo argentino. Y comunicadores avezados de los grandes medios de comunicación que trabajan como parte de este régimen totalitario que es el gobierno que hoy nos domina, armaron el show del Lavallato, mandaron las camionetas para que les den las cajas, tipo como cuando había hecho esta Carrió, que venían los papeles, ¿se acuerdan que hizo una reunión en un teatro, que venían los papeles, las cajas que le mandaba la CIA, el FBI con toda la denuncia, eran todas cajas vacías, pelotudas, con gastos comunes de oficina? Eso es lo que le mandaron, y bueno, ahora armaron un show igual, suponiendo que los brasileros, porque vienen de Argentina y Mauricio dice, le van a entregar los papeles. Esto no es así, no funciona así. La documentación judicial, cuando se tramita en suelo extranjero, se hace mediante el pedido del juez interviniente. Luego el juez interviniente solicita que se tramite un exhorto a la Cancillería Argentina. La Cancillería Argentina tramita el exhorto. El exhorto lo recibe otro juzgado en Brasil. El juez analiza si el pedido es pertinente o no es pertinente, contesta o no contesta o espera. Pero no es que va a ir Canal 13 con Mauricio y Elisa Carrió y le van a dar las cajas otra vez. No funciona así la cosa. Pero mientras tanto, el desesperado usurpador del sillón presidencial en Brasil, Michel Temer, no dudó en convocar a las Fuerzas Armadas para controlar las protestas sociales. Esto lo hizo no solamente en Brasilia, sino que también mandó el ejército a Río de Janeiro, porque los servidores públicos están cansados de que no les paguen los sueldos y que les suban la edad de jubilación y encima que les coman los fondos que tenían para jubilarse. No dudó el usurpador del trono de gobierno, Michel Temer, y mandó al ejército, a lo cual el general justamente del ejército, el general Eduardo da Costa Vilas Boas, se lavó las manos y dijo que la Policía Federal tiene recursos suficientes y que el ejército no está para cumplir con esas tareas. O sea, que esto duró casi medio día o más, tal vez 24 horas, en el cual sí, efectivamente, las fuerzas militares se desplegaron en algunas ciudades de Brasil. Y mientras esto pasó... al mismo tiempo, la masacre en Pau de Arca. Esto dejó 10 muertos, 10 sin tierra, 9 hombres y una mujer, fueron muertos por la policía militar en la mañana en Redención PA, esto es Pau de Arco. Ellos son ligados a la Liga de Campesinos Pobres, y la información fue confirmada por la Comisión Pastoral de la Tierra. Lo que se agrega a esta noticia que ya habíamos dado es que la masacre aconteció en Brasilia en el medio de la tarde y fue decretada después de la ocupación de la capital por tropas del ejército y una represión brutal que hubo en una manifestación convocada por las principales centrales sindicales contra Temer y contra sus reformas. En cuanto a esto pasaba, en Río de Janeiro hubo otra fuerte represión, como decíamos, contra los servidores públicos. ¿Por qué? Porque no quieren la demolición del Estado, perder sus trabajos y sus jubilaciones. ¿Qué es lo que pasó con estos 10 campesinos? Pasó que en la Facenda Santa Lucía fueron rodeados por la policía militar, acribillados. Luego la policía militar, al estilo de masacre de Curuguatí, quiso hacer aparecer esta masacre como un enfrentamiento a tiros, y a ojos vista quienes están mirando esto un poco más detalladamente se dan cuenta que no hay ningún disparo recibido por las fuerzas policiales y ninguna bala en los móviles que participaron de esta masacre de 10 campesinos, 9 hombres, 1 mujer. Eso pasa en Brasil, donde todavía hay zonas de explotación de caña de azúcar que se practica el régimen de esclavitud. Esto no pasó hace 100 años, esto está pasando hoy día. Después, ¿qué pasa con el tema Lavallato y con este show mediático que se arma, que van a llegar los papeles y que van a ir todos presos, de Macri, todos presos? Bueno, ¿qué dicen? Que la familia, los lazos de la familia jurídica de Brasil se vuelven en contra del Lavallato. ¿Por qué? Porque los lazos familiares de los magistrados se los compromete cada vez más con todo el sistema jurídico nacional que está puesto bajo la lupa. En este momento, ¿qué pasa? Se encuentran con que muchos de los estudios jurídicos más importantes de Brasil justamente pertenecen a familias o familiares directos de quienes forman parte del poder judicial en Brasil. Esto es así, no hay vuelta que darle. El poder judicial, en este caso, tomó el poder en Brasil, valga la redundancia, poder, y en este caso está luego de la usurpación del gobierno que se le hace al gobierno legítimo de Dilma Rousseff, con este personaje llamado Michel Temer, lo único que queda en pie y reconocido por todos es los estamentos judiciales, que como vemos no solamente está corrupto, sino que forma parte de una organización familiar asociativa. Así que bueno, poca confianza podemos tener en ellos. Vamos a escuchar nada más que un recortecito para recordar cómo fueron las luchas campesinas en Brasil. El tema 6 pasó de largo y nos vamos al reporte número 8. Yes. A luta no engenho Galileia, a ousadia do pernambucano Francisco Julião, a liderança do paraibano João Pedro Teixeira, a inquietação dos camponeses em Sapé. As ligas camponesas paraibanas, né, a gente considera a maior liga camponesa do Brasil. João Pedro era adorado pelos camponeses e odiado pelos fazendeiros. Os parentes dele começaram a se preocupar. Meu pai mandou chamar ele, deu muito conselho a ele para ele sair daquilo. Não foi o único a orientar. A mulher de João Pedro também alertou várias vezes, mas ele permanecia firme, embora tivesse consciência do perigo. Ele dizia a mim que iam tirar a vida dele, mas que a reforma agrária ia ser implantada em nosso país. Os conflitos cresceram. A tensão social era diária. No dia 2 de abril de 1962, João Pedro Teixeira foi assassinado a tiros. Quando ele foi assassinado naquela estrada Café do Vento, os tiros atingiram até os livros que ele trazia. Não só os tiros, como o sangue. No local exato do crime, hoje PB-073, na estrada de acesso a Sapé, foi erguido um monumento com a foto dele. João foi enterrado no cemitério da cidade. Na época, um proprietário de terra da região foi acusado. Nunca foi preso porque assumiu o mandato de deputado estadual e ganhou imunidade. A morte de João Pedro Teixeira foi o episódio mais dramático da história das ligas camponesas. O assunto foi manchete no Brasil inteiro e virou filme. Cabra marcado para morrer, narrou o fato e acompanhou a angústia, aflição e sofrimento da viúva, Elizabeth Teixeira. Nesse trecho do documentário, aparece no enterro a viúva Elizabeth com 6 dos 11 filhos do casal. Sem o principal líder, as ligas se enfraqueceram. Quando os militares assumiram o poder em 1964, vários integrantes do movimento foram presos em diferentes estados do Nordeste. Como vemos, John fue otro de los héroes, como fue Agapito Valiente en Paraguay, como fue Chico Méndez en la Amazonia, organizaba el trabajo campesino, se organizaba con sus vecinos en cooperativas y luchaba justamente por la reivindicación de la tierra, lo mismo que sigue al día de hoy y que en el día de hoy, como vemos, después de la dictadura del año 1964, hasta ese momento la organización campesina era una organización fuerte, pujante, y la irrupción de la dictadura en Brasil hizo que no solamente a él lo mataran, y bueno, y como se relata, por más que tanto no se entienda, se relata en este homenaje que se le hace, él sabiendo que iba a ser muerto por los latifundistas, igual permaneció al frente de sus compañeros y bueno, y a la esposa le dio las palabras que le certificaron de que él no estaba para esconderse, sino que le estaba para conquistar en el Brasil la reforma agraria y que los campesinos fueran dueños de su tierra. Así fue que quedó la viuda con 11 hijos y bueno, y este tardío homenaje a las luchas campesinas en el norte de Brasil. Y hablando de luchas campesinas, vamos a escuchar qué pasa en esta disputa entre los poderes concentrados, en este caso la explotación del fracking en Río Negro, eso que era un pecado, toda la herencia maldita recibida de los K, resulta que va viento en popa y que a Mauri y a su equipo le encanta. Y no dudan en destrozar las hectáreas que estaban destinadas a la explotación frutihortícola, obligándonos a importar frutas, manzanas, peras, duraznos de cualquier lugar del planeta y no tener los nuestros. Vamos a ver qué nos dice el reporte número 9. La localidad de Allen está ubicada a 16 kilómetros de donde nace el Río Negro, que le da nombre a la provincia patagónica. Este corazón frutícola tiene más de 6.000 hectáreas dedicadas a la producción de peras y manzanas, la más importante del país en frutas de pepita. Entre los ejidos de Allen y la localidad vecina de Fernández Oro se extiende el área hidrocarburífera Estación Fernández Oro. La empresa YPF avanza sobre las tierras productivas con perforaciones que utilizan el método de la fractura hidráulica o fracking. En octubre de 2016, solo en un incidente, se derramaron 240.000 litros de agua de inyección sobre esta chacra. Los árboles frutales se fueron secando a medida que avanzó la contaminación. Animales muertos y tierras destruidas fueron otras de las consecuencias rápidamente visibles. La Secretaría de Ambiente de la provincia no dio a conocer ningún informe de lo ocurrido. La actividad de la estación Fernández Oro genera pérdidas de tierras productivas y pone en peligro a la población que la rodea. Explosiones, derrames, contaminación sonora, vibraciones, emisiones de gases son parte de esta nueva realidad que está degradando al fértil valle y su matriz económica centenaria. Otra energía es posible. Digamos no al fracking. Esto es en defensa de todos, esta explotación exhaustiva, criminal de los recursos naturales, de los bienes naturales que son de toda la nación argentina, nos están llevando realmente a un destino que no teníamos y que no merecemos. ¿Producto de qué? Producto de la aplicación, ojo, esto también es parte de la herencia recibida, esto hay que reconocerlo. El gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner no hizo nada para detener esta explotación exhaustiva, al contrario, la promocionó. Y esto va para los Lucianos Arruga. Amparo contra el protocolo de requisas del Ministerio de Seguridad de la Nación. Hace 10 meses el CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, presentó un recurso de amparo contra el protocolo de actuación para la realización de allanamientos y requisas personales del Ministerio de Seguridad de la Nación. Hoy el juzgado donde se tramita la causa convocó a las organizaciones y personas para que se expidan sobre lo que están reclamando. Entre otras cosas, ¿qué es lo más llamativo? El texto de la resolución del Ministerio de Seguridad le permite a los agentes detener y requisar a partir de información anónima y del famoso olfato policial. En eso estamos, en eso está nuestra querida patria, nuestra querida Argentina. ¿Y qué pasó también? Ya entrando al tema de derechos humanos, cruce entre dirigentes de derechos humanos y funcionarios en la recorrida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando ya habían sido enumerados los nombres de los represores sometidos a tortura en el predio de la ESMA. Horacio Verbisky habló y dijo, entre otras cosas, suelo decir, sin quitarle mérito a Néstor Kirchner, que cuando él asumió ya había entre 70 y un centenar de represores detenidos, y eso fue producto de la lucha de la sociedad argentina, impidiendo que las causas se pudieran cerrar. Esto debería servir como advertencia, dijo dirigiéndose a el ministro de Justicia, Germán Garabano. Y a propósito de esto, vamos a escuchar un cortito de 41 segundos, Abuelos Nietos que buscan a otros nietos. Este es un institucional de abuelas. Reporte 10. La verdad que un hermano es algo que te debería acompañar toda la vida. Yo no tengo idea de qué es tener un hermano. Me lo robaron. Necesitamos de la sociedad para poder encontrar a nuestros hermanos. A esas personas que algo saben, por favor, acérquense. No es fácil hacerlo solo. No hay que tener miedo a buscarse, porque lo peor ya pasó. Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda. A propósito de esto, Estela de Carlotto, Rosa Imblit, le agradecen a Delia Califano, que fue la abuela que la llevó a la plaza. Vamos a escuchar el reporte número 11. ¿Cómo voltear a una mujer que tiene fuerza, que tiene coraje, que tiene buenas ideas, que hace cosas buenas, para los que ellos consideran que tienen que seguir siendo pobres y miserables porque no entienden que puede haber igualdad? Es ofenderla groseramente, ¿no? Lo que más recuerdo de agravios en cuanto a ser mujeres fue de los genocidas, de los dictadores. Ellos nos despreciaron. Ellos dijeron que éramos mujeres, por lo tanto éramos locas, que lo que decíamos no era cierto, éramos locas, y que además déjenlas que caminen, estas locas, que se van a cansar, se van a ir a su casa a llorar, no van a tener fuerza para hacer absolutamente nada. Milito en Abuelas. Estoy acá hace 40 años, todos los días de Dios, todos los días de todos los meses, de todos los años, 40 años. He venido acá a trabajar y he compartido cualquier cosa que había que hacer. Yo no le hacía asco, todo hacía. Yo estoy muy contenta por mis 41 años de lucha, por esta lucha que nos ha unido a personas totalmente diferentes, porque nos hemos sentido hermanadas con las diferencias de personalidad, de una y otra, de caracteres, de crianza, de familia, diferentes entre sí cada una de las abuelas, pero hemos convivido 41 años

cumpla las promesas realizadas con respecto al histórico Acuerdo de París sobre Cambio Climático, aprobado en 2015. El periódico The New York Times informa que el círculo cercano a Trump está muy dividido con respecto al Acuerdo de París. El principal estratega, Steve Bannon, y el director de la Agencia de Protección Ambiental, Scott Pruitt, exigen que Trump se retire del histórico acuerdo, mientras que el secretario de Estado, Rex Tillerson, y la hija y asesora de Trump, Ivanka Trump, defienden el acuerdo. El martes, el secretario general de Naciones Unidas instó a Estados Unidos a que siga siendo parte en el acuerdo histórico. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo: Climate change are already being felt around the world, and they are dangerous. And they are accelerating. Los efectos del cambio climático ya se están sintiendo en todo el mundo, son peligrosos y se están acelerando. Entonces mi argumento hoy es que es absolutamente fundamental que el mundo ponga en práctica el Acuerdo de París y que cumplamos ese deber con mayor ambición. Hay tres motivos para ello. Climate change is undeniable. El cambio climático es innegable. Climate action is unstoppable. Las medidas para combatir el cambio climático son imparables. And climate solutions provide opportunities that are unmatchable. Y las soluciones para el cambio climático ofrecen oportunidades incomparables. Former National Security Advisor Michael Flynn will use of unnamed sources tweeting over. El presidente Trump también se quejó del uso de fuentes anónimas y tuiteó el fin de semana: cuando vean las palabras "fuentes afirman" en los medios de noticias falsas y no se mencionen nombres, es muy probable que las fuentes no existan, sino que hayan sido inventadas por los redactores de noticias falsas. Las noticias falsas son el enemigo. Sin embargo, el martes, Trump retuiteó un artículo de Fox News basado exclusivamente en una fuente anónima que afirma que Kushner no habló sobre un posible canal de comunicación secreto con Rusia en la reunión que mantuvo en diciembre con el embajador ruso Sergei Kislyak en la Trump Tower. CNN is reporting President Trump is expected to roll back some of the U.S.'s new diplomatic. La cadena de noticias CNN informa que se espera que el presidente Donald Trump revierta algunas de las nuevas relaciones diplomáticas y comerciales de Estados Unidos con Cuba que fueron negociadas durante el gobierno del expresidente Barack Obama. Funcionarios estadounidenses anónimos afirmaron que Trump podría restablecer las restricciones impuestas a los estadounidenses que visitan Cuba e ingresan a Estados Unidos productos tradicionales cubanos como cigarros y ron. Los funcionarios también declararon que Trump podría exigir la extradición de personas que hayan recibido asilo político en Cuba, como Assata Shakur, antes de que fuera electo presidente. Los negocios de Donald Trump violaron el bloqueo estadounidense a Cuba, realizando operaciones comerciales secretas en la isla a fines de la década de 1990, que luego intentaron encubrir. La empresa de Trump, en ese entonces llamada Trump Hotels and Casino Resorts, gastó al menos $68,000 en Cuba durante un viaje secreto de negocios a La Habana. En ese momento era ilegal gastar dinero corporativo en Cuba bajo la ley de Estados Unidos. In the Philippines, President Rodrigo Duterte has sparked outrage after he told soldiers that they could rape women with impunity. En Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte provocó la indignación general tras decirles a los soldados que podían violar mujeres impunemente en la región de Mindanao, donde Duterte ha declarado la ley marcial. En un discurso que dio el viernes, Duterte afirmó: si violan a tres mujeres, yo me haré responsable, lo que implica que encubrirá a los soldados y asumirá la responsabilidad por la violación. En el pasado, Duterte declaró que deseaba haber sido el primero en la fila en una violación grupal a una mujer que fue violada y asesinada en la década de 1980. En más noticias de Estados Unidos, en Cleveland, despidieron al oficial de policía que mató a Tamir Rice, que en ese momento tenía 12 años de edad, pero no por haberle disparado a este niño afroestadounidense. En 2014, el oficial Timothy Lohman le disparó a Rice a los 2 segundos de llegar a un parque de Cleveland, donde Rice jugaba con una pistola de perdigones de juguete. Ni Lohman ni su compañero Frank Garmbach le administraron ningún tipo de primeros auxilios. Cuando la hermana de Tamir, de 14 años de edad, corrió al lado de su hermano, la derribaron al suelo, la esposaron y la metieron en el coche patrulla. Tamir murió al día siguiente. Una investigación del Departamento de Policía de Cleveland concluyó que los oficiales no violaron las políticas del departamento al matar al niño, pero el martes algunos funcionarios declararon que Loefman será despedido tras una segunda investigación que halló que había mentido en su solicitud de empleo al departamento de policía. La madre de Tamir Rice, Samaria, dijo: "Me alivia que Loefman haya sido despedido, porque él nunca debería haber sido oficial de policía en primer lugar, pero debería haber sido despedido por dispararle a mi hijo en menos de un segundo, no solo por mentir en su solicitud laboral". Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración. Bueno, gracias Democracy Now!, gracias Amy Goodman, gracias Natacha Bianchi, gracias La Reta Guardia, Oid Mortales, Cristina Varela, Luis Angio, ya llegan. No te olvides, este espacio es comunicacional y para la próxima te vamos a reservar lo que teníamos preparado para hoy, que es el protocolo de Estambul, por si no lo sabes, si hablas de tortura. Ese es uno de los documentos más importantes sobre el tema de la prevención a la tortura. Esto fue América Resiste, Ángel Fernández Yechman, y nos vemos. Chau, chau, gracias. Escucha y levántate. El mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no dañe a los demás. Y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez.